sabes. Música de Marruecos. Este tema que acabamos de escuchar se titula Moulay Abdelkader y es interpretado por el grupo Abdesalam Ali Kane. Este tipo de música se le llama Nahua música. Tiene varias formas de describirlo. Una de las más directa sería G-N-A-U-A, es decir, genéticamente Nahua, pero con una G primero. Este es el nombre que reciben en Marruecos y otros lugares del Magreb los miembros de una serie de cofradías místicas musulmanes caracterizadas por su origen subsahariano y por el uso de cantos, danzas y rituales sincréticos como medios para llegar al trance. La palabra Nahua es plural y su singular es Nahuí. El término también se refiere al estilo musical de reminiscencias subsaharianas practicado por estas cofradías o por músicos que se inspiran en ellas. Es uno de los géneros principales del folclore de Marruecos. Habitualmente suele decirse que Nahuí, que es el singular, procede de la palabra Guinea, por ser esta región de África Occidental el lugar de procedencia de los primeros nahuas. En realidad, ambos términos proceden de Iwanem, plural de Inuap, que en lengua tamazight de la región del Sus, en el sur de Marruecos, significa mudo. Los bereberes de Sus se referían de este modo a los esclavos negros y a causa de que estos hablaban idiomas incomprensibles para ellos. El término pasó a la lengua árabe coloquial del Magreb y al andaluz como modo de designar en general a los negros, y también se utilizó para referirse a la legión de la que procedían los esclavos que llegaban a Marruecos. Esto es interesante porque ustedes estarán preguntando, ¿esclavos en Marruecos? ¿Esclavos negros, africanos, subsaharianos, de Guinea? Pues sí, más de alguna vez en alguna otra ocasión lo he dicho aquí en Un Mundo de Músicas, de que el negocio esclavista, que tiene sus consecuencias para nosotros occidentales muchísimo más claro en Latinoamérica y en Estados Unidos, fundamentalmente también en el Caribe francés y en el Caribe de habla castellana, los occidentales solo se dedicaban a comprar estos esclavos en puertos claves de África y trasladarlos a los puntos de origen. Pero los que se encargaban de comerciar dentro de África, de ir al corazón de África, y por medios violentos, obviamente, secuestrar a esos ciudadanos africanos y venderlos después a los occidentales, eran justamente los bereberes, fundamentalmente eran los bereberes. Es decir, ellos estaban directamente involucrados en el tráfico de esclavos. Y esta música, pues ya lo ven, como tiene conexiones con aquella época. Los nahuas son canciones de los esclavos. Tomen nota. Habíamos dicho que nahua significa mudo, ¿vale? Nahua es la música, pero esta es una palabra de donde procede esto, ¿no? Nahua. Son canciones de los esclavos negros que los gobernantes árabes y bereberes de los actuales Argelia y Marruecos, y especialmente este último, encontraron en diferentes regiones del África Occidental, con destino a sus ejércitos, en primer lugar, en segundo, a la construcción de ciudades y fortalezas. Prácticamente entonces los primeros esclavistas eran justamente los árabes y bereberes de aquella región. Una leyenda atribuye al sultán Ahmad al-Mansur at-Tabi la captura y traslado a Marruecos de los antepasados de los nahuas tras la conquista del imperio Songhai en 1591. Pero lo cierto es que el tráfico de esclavos a través del Sáhara existía desde siglos antes. Y los nahuas tienen antepasados de procedencias diversas, como demuestra el vocabulario de origen subsahariano que conservan en sus cantos. La formación de los nahuas es un proceso que se da a lo largo de varios siglos y no procede de un contingente determinado de esclavos. Y esta es justamente esa música de la cual estamos hablando, la música nahua. Digamos que es una música que se utiliza en las ceremonias de forma que, ya lo ven, es repetitiva, porque en esos rituales sincréticos lo que se busca es llegar a un trance. Y esta música, que puede llegar a ser muy, pero muy hipnótica, pues termina produciendo esos trances. Escuchemos otro tema de este álbum, Tío Urwana, Nahua, del grupo Abdesalam Ali Khan. Este disco, junto con otro más que les voy a presentar ahora con música de El Atlas, procede directamente de Marruecos, de CDs autoeditados por los mismos grupos allí en Marruecos, y que no tienen distribución, al menos en España, y posiblemente en Europa no la tengan. Sí que es posible que se encuentren en Francia, París, Marsella, que es donde hay fundamentalmente la mayor concentración de música de árabes o argelinos procedentes justamente de no de aquella zona, pero de estos dos países. Vamos a escuchar un tema titulado Sama Owin. Sama Owin, un mon de músicas. Ali Kane. Los nahuas son árabo hablantes en unos países en los que coexiste el árabe con varias lenguas bereberes. Según los propios nahuas, hasta hace unas décadas todavía existían entre ellos quienes eran capaces de hablar la lengua de sus antepasados esclavos. Es decir, la presencia africana, digamos, las características físicas y el idioma y la música está presente en los bereberes. Sus cantos contienen gran número de palabras y expresiones no árabes que han sido identificadas por los estudiosos como pertenecientes a diferentes lenguas africanas como el hausa. Entre estas palabras hay algunas que hacen referencia a las etnias o lugares de origen de los nahua, como bambara, referido a esta lengua africana, hausa, timbuktu, que vendría a ser tombuktu, madanika, que es otra palabra también de origen africano, mandinga, y la palabra bambara, que la hemos mencionado, que a veces se usa con preferencia para designar la lengua de sus antepasados, da nombre también a un tipo de canto en particular en que la presencia de palabras africanas es mayor que en canciones de otro tipo. Un montón de músicas de viaje por África. África del Norte, Marruecos, concretamente. Los bereberes, y aquí estamos hablando de los bereberes, vámonos a el Atlas, las montañas del Atlas. El Atlas es un sistema montañoso impresionante que recorre a lo largo de 2.400 kilómetros el noroeste de África, desde Túnez, pasando por Argelia y hasta Marruecos. Su pico más alto es el Top Boukal, con 4.167 metros, al sudoeste de Marruecos. En la población del Atlas es mayoritariamente bereber en Marruecos y en Argelia. El Atlas separa las costas del mar Mediterráneo y del océano Atlántico del desierto del Sahara y, de hecho, es uno de los factores que provocan la sequedad de este desierto. Actúa como una muralla que aísla totalmente al otro lado, si vienes desde el norte, y cruzas esa cadena montañosa. El Atlas, pues, es donde ya comienza el desierto propiamente tal. Les voy a leer un poema que habla justamente del desierto y después les voy a hacer escuchar un tema, posiblemente dos, de un disco de no es de la misma colección, pero también la misma procedencia. Es un amigo que es músico y está muy interesado en las músicas de aquella zona del mundo, inclusive va más allá todavía, porque también toca música procedente de Irak, Siria, Irán y toda aquella zona del planeta. Estos son los músicos del Atlas, los músicos bereber. Y escuchemos primero el poema que les voy a leer e inmediatamente después les voy a poner un tema de este disco. ¿Sí? El poema se titula Madrugada. Luz del desierto. Sabor a dátil en los dedos. Respiración de polvo, escaleras suaves, paja y tierra. Día del inicio, viaje, pero antes, jugo de sol en el agua del milagro. Vecindad de palmeras y de sombras, sensuales bayaderas. Parasol al piso húmedo, el medio del café. Las niñas tienen sueño. Zagora, julio 2004. Música del Atlas en Marruecos. Música, ya lo ven, es diferente de la música nahua. Ya la finalidad no es parte de este ritual. Este ritual que lo que hacen es llevar a una especie de hipnosis y al trance, bastante místico, sino ya es música popular. Música popular de allí, de los bereberes. Aquí tenemos este tema donde hay voz y hay percusión también y instrumento de cuerda. I'm not. cerca de El Atlas, en Marruecos. Si cruzamos desde Marruecos hacia el norte, cruzamos el estrecho de Gibraltar, llegamos a las costas del continente europeo. Vamos a entrar por el sur de España. Y hay mucha historia en aquella parte del mundo. Historia que también tiene como protagonistas a los musulmanes, que estuvieron allí 700 años, entre los años 711 y 1492, que fue la fecha en que fueron expulsados de España, que coincide también con el otro grupo social también importante en aquella época, eran los judíos. También fueron expulsados en aquella época. Y esa zona, bajo dominio árabe musulmán, se le conoce como el Al-Andalus. Después se ha castellanizado y esa zona del país se llama Andalucía, pero proviene de su nombre árabe, Al-Andalus. Se conoce como tal al territorio de la península ibérica y de la Septimania bajo poder musulmán durante la Edad Media, entre los años 711 y 1492. Tras la conquista musulmana de la península ibérica, Al-Andalus se integró inicialmente en la provincia norteafricana, en la provincia norteafricana del Califato Omeya, para más tarde convertirse en el Emirato de Córdoba y posteriormente en el Califato de Córdoba, independiente del Califato Abbasí. Con la disolución del Califato de Córdoba en 1031, el territorio se dividió en los primeros reinos de tarifas, periodo al que sucedió la etapa de los almorávides, los segundos reinos de Taifa, la etapa de los almohades y los terceros reinos, otra vez, de taifas. Con el avance de la reconquista iniciada por los cristianos de las montañas del norte peninsular, el nombre de El Andalus se fue adecuando al menguante territorio bajo dominación musulmana, cuyas fronteras fueron progresivamente empujadas hacia el sur hasta la toma de Granada por los reyes católicos en 1492, que puso fin al poder islámico en la península ibérica, aunque la mayor parte de la población musulmana quedó en la península, unos convirtiéndose al catolicismo y otros con creencias más arraigadas marcharon a las cumbres de Sierra Nevada, un sitio que ahora se conoce como las Alpujarras. El nombre Al-Andalus, referido a la península ibérica, aparece documentado por primera vez en una moneda conservada en el Museo Arqueológico Nacional de España y datada en el año 716, poco antes de la conquista musulmana de la península ibérica. En esa moneda aparece el término latino span, que corresponde a España, junto con el término árabe Al-Andalus. Teniendo en cuenta los múltiples testimonios del bilingüismo que existió en el Andaluz a lo largo de casi toda su historia, entre el romance vernáculo y árabe dialectal, no es de extrañar que en esta y otras monedas se usara el alfabeto latino y el árabe para escribir los términos equivalentes en cada lengua. Sin embargo, a pesar de estar muy claro que el topónimo Al-Andalus se usó como sinónimo de la Hispania musulmana, el origen del término no está nada claro y se han formulado varias teorías al respecto. en ese Al-Andalus coincidieron y vivieron por años en perfecta armonía, salvo problemas de vecinos, ¿no? Lógicos y naturales, por decirlo de alguna manera, habituales, pongamos habituales, ni lógicos ni naturales, habituales en un barrio, en una ciudad. Y convivían musulmanes y judíos, judíos que en aquella época, hablaban el castellano antiguo de hace más de 500 años, y que se conoce como sefardí, que simplemente en el idioma de los judíos, sefardíes también, pues quiere decir simplemente español. Sefarad es España, sefardí, español. Y esos, ese grupo de judíos, pues se les conoce, los judíos que vivían en esa parte de España, se les conoce como judíos sefardíes. Y ellos hablan hasta el día de hoy. Se ha ido perdiendo, pero hay publicaciones, hay programas de radio y televisión en Israel, a pesar de ser una lengua segregada a favor de la lengua del hebreo, y que también por imponer el hebreo moderno, pues también se ha ido perdiendo parte de un legado importantísimo de los judíos, pero ahora de la parte este de Europa, el yiddish, la implantación del hebreo como seña identitaria ha sido muy fuerte. Pero bien, este sefardí que hablan los judíos de origen sefardí, de Sefarad, de España, judíos que después de la expulsión se instalaron en Marruecos, norte de Marruecos, algunos de ellos fueron a Turquía. Actualmente existe una colonia, una comunidad judeo-sefardí en Estambul, muy importante. Y otro grupo de sefardí se fueron también huyendo de esa persecución a los Balcanes, y se llevaron con ellos ese español que hablaban antes de la expulsión, antes de 1492, y pervive hasta el día de hoy. Y eso es lo que se conoce como música sefardí. Vamos a escuchar un disco que se grabó en Múnich, en Alemania, donde encontramos una mezcla muy interesante de gente interesada por esta música, donde hay españoles, marroquíes y posiblemente una judía alemana. Digo posiblemente porque no estoy seguro, no lo sé. Por el apellido y por el nombre, Sigridhausen, pues deduzco que es alemana. Y junto con instrumentistas marroquíes y alemanes formaron un grupo que le llamaron Al-Andalus Project. Y hay un disco que tengo aquí en mi mano titulado Al-Maraya, donde rescatan música de el Andaluz, es decir, música en parte de ella marroquí. Y también música sefardí. Vamos a escuchar un tema que lleva por título El regateo de las consuegras. El regateo de las consuegras. Que está cantado en sefardí, ese castellano antiguo. Y es una canción sefardí marroquí. Aquí tenemos al Andalus Project. Y este tema titulado El regate de las consuegras. Andaluz Project, de su disco Almaraya, y este tema, que era el número 2 del disco, que se titula El regateo de las consuegras. Es una canción safardí de Marruecos. Ese éxodo que se hizo cruzando el Mediterráneo por el estrecho de la parte de Algeciras, ¿no? El estrecho de Gibraltar. También llevó parte de la comunidad judía a Grecia, concretamente a Tesalónica. Población judeo-safardí que prácticamente fue exterminada en su totalidad, prácticamente, durante el Tercer Reich. Eran enviados directamente desde Tesalónica a campos de exterminio. Primero campos de concentración, porque tenían que hacer trabajos forzados, y posteriormente a campos de exterminio. No se hable mucho del tema. La gente dice campos de concentración. Auschwitz y campos similares eran más que campos de concentración, eran campos de exterminio. Pues bien, estos judíos safardíes que cruzaron el Mediterráneo se encontraron con un mar. Les voy a leer un poema, y a continuación les voy a hacer escuchar una canción en safardí titulada La huérfana del prisionero Yedi Kule. Y es una canción tradicional safardí que procede justamente de Grecia, en Tesalónica. El poema es cortito y se titula Océano Mare. Mar, color de ostra, planeta en ebullición, índigo y plata, fundidos en el helado instante en que te toco y me posees. Helado mar, en el rojo verano de Marruecos te contemplo a la hora de la hipnosis, la hora gris en que las voces bajan, cuando el idioma deja de lastimar, acaricia mis hombros y mis brazos. Ya no arden en África, pertenecen. Thank you. Salus Project, del disco Almaraya, y este tema titulado La huérfana del prisionero Jedi Kule. Un mon de músicas, Contrabanda FM, Barcelona, 91.4. El streaming con la página web, www.contrabanda.org. Desde Barcelona, en directo los martes de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto online, con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, y la web, el streaming, radioalmaina.org. Jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Continuamos con esta música del Al Andaluz, pero nos vamos a ir a música instrumental y con un virtuoso, realmente. No, también hay canto. Pero el líder de la formación es Omar Metiou, que toca el laúd andalusí. El laúd andalusí de Omar Metiou. Dice Omar, con su introspección en el estilo de los antiguos maestros de principios del siglo pasado, herederos de la tradición andalusí y accesibles mediante antiguas grabaciones de radio, y con su virtuosismo, está devolviendo al laúd la importancia que tuvo históricamente este instrumento en la música hispano-árabe. Los instrumentos de cuerda frotada, rasgueada, y especialmente el violín, han tomado recientemente, claro, el violín ya no se rasguea, está muy bien utilizado el término frotada, han tomado recientemente el protagonismo en la orquesta árabe. El laúd es citado en infinidad de poesías de los diwanes, de los poetas y músicos medievales. Enardece a los oyentes con su llena soledad o acompañando a la voz humana. El sonido del laúd es la música imaginaria de placenteras reuniones en jardines, plazas y palacios, fondo iconográfico de la literatura, la ciencia y la vida árabe. Omar Metiou. En ocasiones mima el laúd como un niño en sus brazos, y en otras hiere con su plectro las cuerdas, haciéndonos recordar el poema de Al-Mutamid, Emir de Sevilla, de el año 1023. Tañía las cuerdas de su laúd y era como si oyese los tentones de los cuellos al ser cortados. Bestia, ¿no? El poema. Bueno, vamos a escuchar a Omar Metiou en un disco que está dedicado al laúd andalusí. Escucharemos en primer lugar a una pieza titulada Bugia. No me pregunte qué significa, no lo sé. Thank you. tema titulado Buguía, el laúd andalusí de Omar Metí Owi. Laúd, este instrumento medieval, que en los países árabes se le llama ut. Laúd, ut, es el mismo instrumento, con algunas variaciones en su construcción, pero prácticamente es el mismo instrumento. Escuchemos otro tema de este disco. Se titula Tuicia de la Nuca, laúd andalusí de Omar Metí Owi. Tenido dos muestras de lo que es esta música del Andaluz, ¿no? El sur de España, lo que ahora vendría a ser Andalucía y que era la parte sur de la península ibérica, que estuvo 700 años bajo mandato árabe, musulmán. Un montón de músicas, ya hemos pasado el Ecuador de la primera hora y vamos a continuar. Primero un poema, ¿qué les parece? Un poema y después continuamos. La cuna de Gilgamesh fue un personaje legendario de la mitología sumeria. Fue el cuarto rey de Uruk hacia el año 2750, y esto que ponen AC, saben lo que significa, ¿no? Antes del cuento. Y protagonista de la epopeya Gilgamesh, en la que se cuentan sus aventuras y búsqueda de la inmortalidad junto a su amigo Enkidu. Entonces, les leo el poema, La cuna de Gilgamesh. Yo lo veía bajando secretamente a la costa de la eternidad, rodando su alma cubierta por los musgos, deletreando sus sentidos a escondidas de la vida. Y luego se refugiaba en una montaña azul que le llevaba sobrevolando hacia las desilusiones que crecieron bajo su brazo. O apenas resumía sus sueños en una hierba colgada en su pecho, cubierto por la noche humana. Después, en un momento, sus edades embarcarían para despertar en una creación desarmada, la cuna de Gilgamesh. Bien, nos vamos a una voz femenina, Aisha Redouané y el ensamble Alwar, que nos va a interpretar algunas canciones que tienen sus raíces en el Cairo, un tipo de música llamada makam. Es una música que tiene su máxima cuota de esplendor en el Cairo en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Se tocaba en los palacios, en los salones que existían en el Cairo en aquella época, grandes mansiones, cafés y jardines. Y la gente, los habitantes del Cairo en aquella época, estaban total y absolutamente rendidos a esta música. Vamos a escuchar un par de piezas. Una de ellas, que es la cuarta de este disco de Aisha Redouané, que lleva por título, es un instrumental, este primer tema es un instrumental, Bashraf Tamila Karabatak. Ya después pasaremos algunos temas donde Aisha Redouané nos va a cantar. Thank you. La siguiente pieza, Halaman. Azwar Jamal. a Aisha Redouane con el ensamble Aldawar de este disco Nada du Proche Oriente. Música de Marruecos. Vamos a seguir ahora con un cantante marroquí que llegó a Barcelona en 1992 para ver los Juegos Olímpicos que se realizaron en aquel año. Él es originario de Oujá, en el norte de Marruecos. Llegó con un visado de 3 meses y se quedó. Al comienzo tenía 30 cassettes diferentes grabados en Marruecos. Y algunos de ellos con cifras bastante importantes de venta. Así como antes se vendían los cassettes, ahora se venden estos CDs, les decía yo, autoproducidos, que es de la música que escuchamos, de la música nahua y de la música del Atlas, de los berebers. Los comienzos de Chapsamir, a él me refiero, Chapsamir, fue rodearse de músicos marroquíes, empezar a versionar a los grandes maestros como Mami o Khaled, combinándolos con temas populares marroquíes y actuar en fiestas para públicos básicamente inmigrantes. Su inquietud como artista le lleva a ampliar la formación que le acompaña, sumando músicos españoles que dotan al grupo de un sonido denso y potente, y a elaborar temas propios que hablan de la realidad de los inmigrantes marroquíes en Europa. Paralelamente, Samir empieza a realizar apariciones en el cine y colaborar en proyectos de otros músicos como la cantante o cantaora, porque es cantaora de flamenco, Ginés Ortega, y de el percusionista y compositor catalán Salvador Niebla. Aquí tengo el primer disco que Chapsamir sacó en Barcelona, y de hecho creo que es el primer disco que se edita en este país con este tipo de música. Hay músicos de diferentes procedencias. A la voz, Samir el Kichiri; a las guitarras, Pep Mendoza; a los saxos y teclados, Juan Francesco Romero; al bajo, Javier Martín; batería, Sergio Ramos; al violín, Mohamed Soleimane, que después, junto con un otro músico, un colega también marroquí, formaron la Orquesta Árabe de Barcelona. ¿Con quién seguimos? A la percusión, Martí Parramón; a la voz en dos temas, a Ginés Ortega; al acordeón, a Rigo Tomasi; al trombón, Tom Johnson, un escocés, un buen amigo; y a la trompeta, Don Posen, ambos músicos de jazz. Don Posen es canadiense. Don Posen, de hecho, él tenía un programa aquí en Contrabanda FM, un programa de jazz que hacían los lunes en la noche. Bien, Chapsamir y este disco que lleva por título solamente su nombre. Vamos a escuchar en primer lugar el tema Chebebia y después ya les presento el siguiente tema. Un mon de músicas. اليوم لعبوا فرحوا رقصوا غنوا شباب يا وليدات اليوم نشطوا وزهاو ونسوا الهموم شباب يا وليدات اليوم زيدوا فاجيو مالكم اليوم تولو حيارام دنيا غرارة هديرو قارام يعرب ونصرى إلى عمتو عمتو إلى عمتو والكون بقيه جناس يا ولاد الناس الى عمتو هالكل بقياها قص اسمع ورباح لحد الصباح ونهار السبت ايه شط وتبات شط الفرامق حدث الدوره شبابي يا وليدات اليوم حتى وصي يا نامق عقل ورزنا دنيا ثانية ايه والموت كاينة الى عمتو عمتو إلى عمتو والكون بقياس إلى عمتو عمتو إلى عمتو والكون بقياس شبابي شبابي وليدات اليوم زدوا فجيو مالكم اليوم تولوا حيارام دنيا غرارة هديروا قرام يا عرب صرام شبابي شبابي يا وليدات اليوم لعبوا فرحوا يا رقصوا غنوا شبابي شبابي يا نشطوا وزهام وزوا الهموم وزوا الهموم إلى عمتو عمتو إلى عمتو عمتو عقلوا ترزنوا ترزنوا عقلوا ترزنوا والكون بقي إلى عمتو أهل كل بقياس أسمع ورباح لحد الصباح أنهار السمتة هنشط وتبات شط الفلاق حدف الضراق شبابي يا وليدات اليوم حتى مصيادق عقل ورزنا الدنيا ثانية والموت كاينة Bebía Chapsamis de su primer disco grabado aquí en Barcelona. Esto salió editado el año 1999, ya tiene sus años ya. Y en el siguiente tema titulado Sydney Sydney le acompaña, aparte de el grupo instrumental, la voz de la cantaora de flamenco Ginesa Ortega. Sydney, Sydney. Sydney, Sydney. Sydney, Sydney. زدني زدني نعمر كاسي واحد سربي لي برماني فرغ لي كساني دفق لي كساني خرج قلبي واه نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو يا سبابي واه زدني زدني زدني زدني زدني العمر كاسي واه نشرب نساها سربي ساو الويسكي هزطلا والكيفي نخلط كل شي واه نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو يا سبابي واه زدني زدني العمر كاسي واه دلك دانا دانا قول فين تسمانا غير صحابي وانا هذا حلنا واه نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو هي سبابي واه Samir y Ginés Ortega de este tema Sydney Sydney. Es música árabe de este cantante marroquí radicado en Barcelona, que el amor lo dejó aquí, se enamoró de una catalana se enamoró de él y ya les digo, vino por 3 meses para las Olimpiadas de 92 y aquí se quedó. El violinista, que en el año 1999 tocó en este grupo, en la grabación, era Mohamed Soleimani. Mohamed Soleimani. Él, junto con otros músicos, también marroquíes, forma la Orquesta Árabe de Barcelona. Orquesta Árabe de Barcelona. Orquesta liderada y dirigida por Mohamed Soleimani. Recorre escenarios de todo el mundo, colaborando con artistas tan diferentes como Omar Farouk Tabilé, Lucrecia, una cantante cubana, Paco Ibáñez y Omar Sosa. Últimamente no sé qué están haciendo, porque hace, se ha perdido la pista. No sé si seguirán todavía en activo. Hicieron dos o tres discos, de casa solo he traído uno. La Orquesta Arab de Barcelona. Y les voy a hacer escuchar un par de temas de este disco, donde también hay una mezcla bastante interesante de la música árabe, que sale de la mano de Mohamed Soleimani, más las influencias que le han ido llegando de los músicos con los cuales él ha colaborado y con las músicas con las cuales él se ha encontrado aquí en Barcelona. Vamos a escuchar en primer lugar un tema titulado El viaje de la verdad. El viaje de la verdad. La música es de Mohamed Bouad Ayoub y Mohamed Soleimani. La letra es del doctor Mohamed Mitaoulai Acharoui. ¿Quiénes forman la Orquesta Árab de Barcelona en este tema en concreto? Porque hay un núcleo central de la Orquesta Árabe, pero después hay músicos que colaboran. Mohamed a los violines, Mohamed Bouad Ayoub a la voz, Jordi Greig a los teclados y pianos, Joan Rectoret al contrabajo, Sergio Ramos batería y cajón. Ya Sergio también había participó en la grabación del disco de Chav Samir. Aziz Kodari al Dalbuca, Daf y Rick. Yanis Papa Ioannou, un músico griego, al laúd. Y Mohamed Agbalo al Ney, que es una flauta de madera. Vamos a escuchar entonces de la Orquesta Árabe de Barcelona este tema titulado El viaje de la verdad, un montón de músicas. والإثار لك يرثني يا طيبة الأنوار أريحي السماح والإثار لك يرثني يا طيبة الأنوار وجلال الجمال فيك عريق لا حرمنا ما فيه من أسرار مرحبا أنت بشرى عيسى ودعوتي يسوع إبراهيم. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بأكرم داعي. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بأكرم داعي. مرحبا مرحبا أنت بشرى عيسى ودعوة إبراهيم. مرحبا مرحبا ذكرينا ذكرينا يا هجرة حق مقال. وكيف استهل خطوة السفار. ذكرينا ذكرينا يا هجرة الحق مقال. وكيف استهل خطوة السفار. ذكرينا ذكرينا. La Orquesta Arab de Barcelona. Y este tema titulado El viaje de la verdad. El viaje de la verdad. Vamos a escuchar ahora un tema titulado Mi tierra. Mi tierra. Vamos a ver qué músicos, a ver si hay algún cambio sustancial en Mi tierra. Bueno, sigue, digamos, el bueno, sí, hay un cambio. Sigue el núcleo central, que son de una parte Mohamed Soulimane a los violines y al bandir, y Mohamed Bou Ayoub a la voz. Jordi Gay a los teclados, Joan Rectoret al bajo eléctrico, Sergio Ramos a la batería. Ese es el núcleo de la Orquesta Árabe de Barcelona. Y tenemos a la guitarra flamenca a Daniel Figueras. La música es de los dos líderes del grupo, los dos Mohamed, y la letra es de Faiza Denguir, Mi tierra. في ملابسي وتركت فيك أحبابي ونفسي رائحة ترابك في ملابسي وتركت فيك أحبابي ونفسي هاجرت وطني وقت الظهيرة وتألمت لفراقي قلوب صغيرة هاجرت وطني وقت الظهيرة وتألمت لفراقي قلوب صغيرة شوارع وصور في عيني شوارع وصور في عيني طفلة تنتظر قبلتي وتركت دافئا في وطني منزلا وطفلة تنتظر قبلتي وأرض ماؤها يجري في شراييني إلى المجهول بدأ مشوار حياتي وأرض ماؤها يجري في شراييني إلى المجهول بدأ مشوار حياتي أهاجر من أهاجر من أهاجر من أهاجر من غصبا عني وشوارع وصورك في عيني والشوارع وصور في عيني والشوارع وصور في عيني والشوارع وصور في عيني Mi tierra, la orquesta árabe de Barcelona. Y ahora nos vamos al último grupo que presento esta tarde, un grupo originario de Marrakech, ya en el corazón del desierto, en Marruecos. El grupo se llama Nas Marrakech y es un grupo que se formó en el año 1991 con la interpretación, con la intención de interpretar de una forma respetuosa, pero al mismo tiempo actual, la tradición de los pueblos náhuatl. Volvemos al origen. Los antiguos esclavos e inmigrantes procedentes del África subsahariana que fueron llevados al Magreb por los árabes durante la Edad Media. Los fundadores de Nas Marrakech fueron Moulay Mohamed Ennahi, más conocido como Cherif, mandolinista y laudista, especialista en música popular y andalusí, pero que siempre había estado fascinado por la música hipnótica de la música nahua, y Abdelahil Kotsi, cantante de origen nahua, quien había sido fundador de otros grupos como Muluk el Agua y había colaborado con músicos de jazz como el fallecido trompetista Don Cherry. Posteriormente se les une el que está considerado el maestro nahua más joven, o en ese momento estaba considerado el más joven de todo Marruecos, Abdelahi Sarradi, quien con 32 años tenía un amplio bagaje como maestro, aparte de haber acompañado a la cantante franco-marroquí Safo. El grupo Nas Marrakech apareció, vino a Barcelona muy poco tiempo después de haber sido 92, 93, pero a comienzos de los 90, durante un GREC, que es el Festival de Verano de Barcelona, y que ese año precisamente estaba dedicado a la música sufi. Y habían grupos de Turquía y habían grupos de otros, de Marruecos también, de Argelia, algo, pero dentro de esos grupos invitados estaba el grupo Nas Marrakech. Y algunos de ellos, especialmente los líderes, el Sheriff, se terminaron quedando en Barcelona debido al enorme impacto y popularidad que cogió el grupo en aquel festival, y se quedaron en Barcelona. Aquí los tenemos en un disco titulado Sabila Salam, y vamos a escuchar un tema titulado Yo Mala. Y con este tema llegaremos al final del programa. Nas Marrakech. Thank you. Marrakech. Llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Los martes, en directo desde Barcelona, Contrabando FM 91.4, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Si no están en Barcelona y donde estén, nos pueden escuchar con la página web, el streaming, www.contrabanda.org. La radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. En sintonía con la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9 FM, y la web www.laradioneta.cl, nuestra radio hermana en Valparaíso. Nos gentilmente nos repite, nos repica este programa allí en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, y posteriormente lo repiten el siguiente martes a las 8 de la mañana. Saludos, amigas y amigos de la Radio Neta en Valparaíso. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM, y el streaming con la página web radioalmaina.org. En Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada y domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, espero que hayan disfrutado con este viaje que hicimos por el Andaluz y por Marruecos. Y aquí quedamos a la espera de que ustedes nos quieran, nos puedan escuchar, ¿no?, en directo los martes de 4 a 6 o cuando quieran con el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Depende de ustedes, ¿eh? Adiós, chao, chus, chao, adeu.